cabrón. C-A-V-R-O-N. Cabrón. ¿Qué tal? Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Esto es Radio Rosco. Un lunes más desde el 91,4 de la FM. Contrabanda. Contrabanda es el espacio donde desarrollamos nuestro programa, Radio Rosco. Contrabanda es una radio autogestionada, asamblearia y una radio libre. Y este es un programa de los buseros y las buseras para los usuarios y las usuarias del transporte público. Y nada, sea verano, llueve, truene, hagan rayos y centellas, sigamos sin gobierno. ¿Cómo me gusta esa palabra de que no tengamos gobierno? Hay quien se asusta por el no gobierno. Hay quien dice que igual el no gobierno es la solución a un montón de situaciones y problemas. Pero bueno, nada, a lo nuestro. Radio Rosco desde el 91,4 de la FM. Ya sabéis, esto es un programa que emitimos en directo todos los lunes. Si no hay ningún problema con la corriente eléctrica, no hay ningún problema ajeno a nuestra voluntad, suele ser así durante todo el año. Ya que trabajamos y somos un servicio público, intentamos también hacer esta radio durante todo el año. Sin más, os paso a decir el número de teléfono de intervenciones en directo, que es el 93013-9533, 93013-9533, y el de mi número de WhatsApp, por si me queréis enviar algún mensajito o queréis comentar alguna de las cosas que suceden a vuestro alrededor o en nuestra empresa, es el 644-258235, 644-258235. Y bueno, antes de que se me olvide, porque ya sabéis que tengo la cabeza hecha unos zorros, me gustaría darle las gracias a los que de momento han hecho posible que hoy esté esta emisión en directo, que son el compañero Antonio, que es el que realiza el programa que nos precede aquí en Contrabanda, y a nuestro maravilloso, inigualable e inimitable Andreu de Cabo, que es el que nos permite también primero que podamos grabar el programa este, que es el que ha aportado el cable, y segundo que podamos salir en directo y en el aire. Y luego el último agradecimiento, porque si no me llaman pelota, es así, la gente no sabe que de vez en cuando hay que saber agradecerle a los demás su trabajo, pues al compañero Carlos García y de la Creu, como a él le gusta que le llamen, que fue el que realizó los dos anteriores programas. Una vez hecho todos los cumplidos, porque de bien nacido es el cumplido, o algo así dicen, vamos a presentar al compañero que hoy está aquí con nosotros, Javi Medina, trabajador de TMB, mecánico, y en sus ratos libres, activista de la PAICAM, o en estos tiempos que está de baja, activista de la PAICAM. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, vale. Encantado de estar con vosotros una vez más. Hoy ya sabéis que vino Javi hace dos o tres semanitas, bueno, hace un tiempo, a estar con nosotros y explicarnos un poquito la situación de la PAICAM. La PAICAM es la plataforma de afectados por el ICAM, no tiene mayor historia, es así de sencilla el acrónimo PAICAM, plataforma de afectados y afectadas por el ICAM, y con eso ya estamos diciendo bastante. Esta plataforma se formó hace ya aproximadamente, creo, si no me equivoco, medio año o algo así. Sí, correcto, desde el primero de año. Y nosotros estuvimos en el acto fundacional. Cuando digo nosotros y nosotras, me refiero a la sección sindical de CGT Autobuses, porque en ese momento había tres personas, una de ellos está aquí, Javi Medina, afectados por el tema de las decisiones del ICAM y los conflictos que eso nos supone con nuestra empresa. También estaba Vicente Curto, que también ha pasado por este programa en diferentes ocasiones, y luego la compañera Isabel, que también estaba en este tema, y no nos olvidemos de un oyente habitual y que además muy participativo, compañero Cerón, que también está con temas de problemas de auditivos y problemas de baja. Bueno, pues Javi, hoy estás por aquí porque el otro día, por casualidad, es lo que tiene trabajar en la calle, ¿no? PAICAM, recordemos que es el ICAM, que está en la avenida Valcarca, la antigua avenida Hospital Militar, rodeada por un lado, por la parte sur, por la clínica Delfos, y por la parte norte tenemos a toda la autoridad concentrada, a los Mossos de Escuadra y a la Guardia Urbana, ¿no? Correcto, correctísimo. Y bueno, estaba haciendo una línea de autobús, un busito de barrio, que es la 123. Por allí pasan varias líneas de autobús, recordemos, la 27, la 123. Creo que luego otro busito de barrio pasa por allí delante. Y bueno, hemos estado en varias ocasiones en la puerta del ICAM denunciando la situación de lo que se vive allí dentro. Y aquel día, que era un día de tormentas y realmente rayas y centellas, encontré a Javi, a la Nati y a... creo que eran una gente que venía de un grupo de una de gente mayor, ahora no me acuerdo cómo, bueno, una sí, de marea de pensionistas también. Marea de pensionistas. Sí, había varios compañeros. Había como 6 o 8 personas, creo recordar, allí con una pancarta. ¿Qué es lo que hacéis allí? Bueno, vale, sí. Empezamos el programa por ahí, porque hoy tengo que anunciaros que el programa va a ir alrededor del tema de la PAICAM. Vamos a concretar un poco para que veamos que detrás de las siglas, que detrás de toda esa gente que hay, que nos vemos de vez en cuando por ahí como seres caídos de otro planeta en la puerta de los sitios y que están intentando ayudar, solucionar no solo su situación, porque eso sería lo egoísta, sino también intentar ayudar a gente que se encuentra en su misma situación y que no ha tenido la ayuda para intentar solucionar esos problemas. Pues bueno, pasaba con mi autobús por allá y me encontré con Javi, con Nati y otra gente allí y repartiendo tablillas intentando informar a la gente. ¿Qué haces allí? ¿Cuándo vais, Javi? Bueno, ir vamos todos los días que nos lo permiten las circunstancias, porque somos un colectivo con bastante gente, pero al ser un colectivo de personas enfermos y enfermas, pues no, procuramos ir todos los días, porque la labor que hacemos allí yo creo que es la fundamental de nuestra plataforma. Y en pocas palabras, ese día teníamos una reunión con la dirección del ICAM, que ahora ya a partir de ahora ya no se llamará ICAM, se llamará Subdirección General de Evaluaciones Médicas. O sea, ya hemos conseguido dos cosas desde enero, que echen a la directora para poner a otra del partido en el poder, y lo segundo, que le cambien el nombre. poco más, pero ya mola. Pues ese día teníamos una reunión a petición de ellos, porque dicen que nuestra presencia allí les incomoda, y que nos acusan de criminalizarlos a ellos cuando son ellos los que nos criminalizan a nosotros por estar allí. De hecho, ese día llamaron a la Guardia Urbana porque consideraban que no deberíamos estar allí. Y básicamente era eso, un encuentro con la directora general de esta institución para exponerle por escrito y con un abogado que nos acompañaba las quejas formalmente, no solo manifestándonos en la puerta. Básicamente era un intento de ilusionar, o sea, como somos inocentes y somos buenas personas la mayoría, o no lo consideramos, pues intentando que apliquen las leyes. O sea, básicamente lo curioso es que nos reunimos con ellos para pedirles por favor que apliquen las leyes. Yo me acuerdo cuando los comentarios en las cocheras, cuando nos aplicaron el Real Decreto de la paga extra, que decían, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si es una ley, ¿no? Que es un Real Decreto, no, lo dice la autoridad, ¿no? Pues nos la tendrán que quitar. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, cuando los decretos que sacan son para sus intereses, pues nadie parece que lo discute. Y cuando los que ya existen o existían no se aplican por parte de las instituciones públicas, pues parece que no pasa nada. No pasa nada, entre otras cosas, porque no se preocupan de que la gente lo sepa. Ponemos casos ejemplos, o sea, ejemplos concretos, como la de que los desplazamientos a Alicante, cuando nos citan, deban de ser pagados por la Seguridad Social, y en el ICAM pues ni siquiera utilizan el formulario para que puedas rellenarlo para que te abonen ese transporte, teniendo en cuenta que han cerrado todas las delegaciones del Barcelonés y están citando a gente de Berga, están citando a gente de Corbera, están citando a gente de todo el Bajo Llobregat y de alrededores. Y la gente, como no lo sabe, pues coge su taxi si no puede, coge su coche particular, coge su transporte público dedicándole 8 horas a llegar allí. Y ellos, pues, niegan la evidencia, cuando es un real decreto también el que hace que esta medida sea legal. Otra que podríamos poner en claro es algo mucho más grave. O sea, cuando alguien es citado por el ICAM y se le da una alta forzosa, sea cual sea su lesión, nos comunican que durante 6 meses no podemos coger el alta, y eso tampoco es cierto. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que por el único motivo que no se puede volver a coger la baja es por el mismo motivo médico. O sea, esto no quiere decir que un señor que esté lesionado de la espalda le dé el alta al ICAM y mientras reclama y no reclama se incorpora a su trabajo y a las 15 días o al mes siguiente pues coge un gripazo con 40 de fiebre. Su médico de cabecera sí le puede dar la baja. Alegan que el ordenador no me funciona, alegan que no me deja el ICAM, pero eso no es cierto. Y volvemos a repetir, hay una sentencia del Tribunal Supremo que desmiente esta afirmación, sí, del ICAM. Este punto es importante porque da la impresión de que nosotros, bueno, la gente organizada, recordar que la PAICAN se organiza a través y en la sede del colectivo Ronda. Correcto. De allí de la calle Trafalgar, ellos pusieron el espacio y han puesto un montón de ayuda a nivel de logística y de ayuda moral y de apoyo para que todo esto siga hacia adelante. Y no es una cosa que nosotros estas leyes nos las saquemos de la manga, no es una historia que el ICAM, hasta ahora lo llamado ICAM, no conozca, sino simplemente son sentencias judiciales que le están diciendo al ICAM que lo que tiene que hacer es aplicar la ley. Con lo cual, alguien que en teoría debe conocer la ley y que debe ser un garante de que la ley se aplique, hace todo lo contrario. Y su respuesta a que desde la PAICAM y la gente le pida que aplique la ley es: lo estamos estudiando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Javi? Sí, sí. A cada propuesta concreta había una respuesta concreta por parte de las directoras del ICAM. Y lo están estudiando de 10 propuestas. En 8 se repite: lo estamos estudiando. las que coinciden con sentencias que... A ver, para llegar a una sentencia tiene que haber alguien que solicite que esa ley se aplique y ellos que la denieguen, que llegue a un juicio y que lo pierdan. Que no solo lo pierdan, sino que lo recurran. ¿Os suena de algo? ¿Os suena de denuncias en TDD por cualquier cosa? Como los recursos y los abogados de las instituciones los pagamos entre todos y además nos tenemos que pagar los nuestros para llegar a esos juicios, ellos lo que hacen es recurrir a instancias superiores para que nosotros cada vez invirtamos más tiempo y más dinero en que se aplique la ley que ya existía antes de la primera denuncia. Y, pues eso, que te aburras por el camino, que desistas por el camino, simplemente que no tengas recursos para poner la primera y te comas la injusticia tanto del transporte como de una alta injustificada, como el deterioro de tu salud, que es al fin y al cabo por lo que estamos aquí, para que ya que tenemos la desgracia de haber tenido un accidente, una enfermedad o una enfermedad degenerativa, y hemos cumplido todos los requisitos que nos han impuesto de 30 años cotizados, de que ellos decidan cuánto nos descuentan del sueldo antes de cobrarlo, que eso lo modifiquen mensualmente o trimestralmente como el recibo de la luz. Encima nos encontramos en que tenemos que utilizar estas instituciones y es otra guerra, o sea, volvemos a empezar de cero. Sí, instituciones que conocen la ley, la dejan a un lado, la ley, y encima utilizan recursos públicos para desgastar a las personas que están intentando, de alguna manera, recuperar un derecho que esta institución le está negando, ¿no? Es correcto. Es así la historia. Bueno, pues eso es Kafka en todos los sentidos. Y es que cuando me encuentro con la administración delante, y que no es la administración, sino cuando hablamos de lo está estudiando, es una frase que Javi Medina y yo, como trabajadores de autobuses y de TMB, lo conocemos, es así. Y aunque no venga a cuento, os voy a explicar una anécdota de esta mañana. Recordad que como sección sindical de CGT en Transportes de Barcelona, le hemos dicho a la empresa que nos tiene que decir la orden concreto cuál es, cuando nos encontremos en la situación de que una persona quiera acceder al autobús, no con una silla de ruedas eléctrica, no con una silla de ruedas convencional, sino con un motocarro de estos que de vez en cuando observamos que hay por ahí. De esto hace, creo que ya más de 2 meses, porque la empresa, la que da el servicio, es la que tiene que marcar, en base a lo establecido por la ley, cuáles son los requisitos para que la gente pueda acceder, y más este tipo de situaciones que hace un tiempo no se daban y ahora se están dando, como el tema de los motocarros. Pues la respuesta es: lo estamos estudiando. Pero lo que comentábamos antes, Ramiro, y es algo fundamental para que la gente lo pueda entender, es: lo estamos estudiando significa que ellos conocen la carencia, conocen. O sea, están admitiendo, en esa frase está implícita el conocimiento de que están incumpliendo la ley. Porque si no, no tendrían nada que estudiar. Diría, oye, pues no la cumplo por 33. Sí, exacto, 33. Pero claro, o sea, lo estamos, ¿qué vas a estudiar? O sea, cuando me tienes que quitar la paga no tienes que estudiar nada, o sea, ¿pero cómo va esto? Sí, cuando nos tienes que quitar la paga extra, recuerda que estuvimos peleando para que no nos quitaran la paga extra y en base a esa pelea conseguimos que no nos la quitaran. La ley se la conocen al dedillo. En cambio, cuando nosotros le decimos que esa misma ley que utilizaron para quitarnos la paga extra, que limita también las horas sindicales que le dan a sus sindicatos favoritos, es decir, bueno, comisiones, yo en este punto, UGT y el SID. Yo en este punto quería decirte que es que estaba en la parte de atrás de la hoja. Ah, vale. La otra parte ya es más costosa de leer. Sí, sí, ¿no? La primera ponía que nos quitaban la paga y detrás que las horas sindicales no se podían exceder. Vale, vale. En esta parte resulta ser que no la leen. Es curioso el tema, ¿no? Utilizamos la ley en lo que nos beneficia, ¿eh? Y dejamos de utilizar esa misma ley en lo que también le beneficiaba, en este caso, ya ha quedado demostrado con la firma del último convenio, a la empresa, ¿no? Es el momento en que empresa y sindicatos afines a la empresa intercambian los favores. Unos se los hacen pagar a los otros. Pero bueno, estábamos con el tema de la PAICAM. Esto es una plataforma que habéis entregado y que estuvisteis la semana pasada. El día que nos vimos, estabais allí. Sí, sí. Hubo una representación de 4 personas y estuvieron 3 horas reunidos. 3 horas para que, fuera de micrófono, pues nos comentaran que estaban teniendo problemas desde que estábamos allí, que nos cambiáramos el nombre, que eso de PAICAM era muy evidente. Y otra serie de actitudes de aquellas de decir, bueno, si la hormiga y el elefante, ¿no? O sea, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué pretendéis cambiar el mundo con 8 activistas por aquí y tal? O sea, les molestamos porque estamos en la puerta informando a los usuarios que salen llorando porque les arruinan la vida económicamente y personalmente. Porque, claro, lo estamos tomando en un tono informativo y jocoso y tal. Pero yo quería que vosotros que estáis ahora conduciendo y escuchando la radio, ¿a quién no le duele la espalda? ¿Quién no tiene una hernia discal? ¿Quién no tiene una hernia cervical? ¿Quién no tiene problemas de ansiedad? ¿Quién no tiene problemas intestinales? ¿Vosotros creéis que llegaréis a los 65 años si no nos lo alargan en perfectas condiciones físicas? Yo os lo deseo a todos y a todas, que eso sea así. Pero si no es así, ¿habéis pensado los años que lleváis cotizados y la cantidad ingente de dinero que hemos aportado con nuestros impuestos a que esas instituciones funcionen para bien? O sea, si yo no me quejo de que me quiten 600 euros, 800, pero a cambio me dicen que cuando me jubile me darán 2.000. Y que cuando lleguen los 40 años te digan que ni 2.000 ni 1.800, que te van a dar 1.100 y te vas a tener que gastar 2.500 en abogados para acceder a un derecho que ya tienes reconocido. O sea, esa es la situación. Eso es por lo que está relacionado este tema con el tema de TMB, tanto en los talleres como en la conducción, como en las oficinas. No es algo ajeno, simplemente vamos cayendo de uno en uno, de dos en dos, este mes cae uno, al mes siguiente cae otro, y como tenemos la desgracia en este país de no unirnos para hacer ni cosas en la comunidad, pues ellos están beneficiando. Cada día citan a 200 personas y cada día salen un 40% con la vida arruinada. Pero no porque sean unos sinvergüenzas que van a buscar una paga, cosa que le he escuchado decir a un taxista que dejaba a una enferma allí. Simplemente gente que ha tenido la desgracia de que en un momento de su vida haya tenido un accidente, una enfermedad degenerativa, o no haya soportado más el estrés de su trabajo, y más como está ahora la situación laboral. Y encima que peta, pues se encuentra que la sociedad que la debe de amparar y las instituciones que deben velar porque se pueda recuperar en su tiempo y con unas condiciones, pues están encima se le echan en contra. Lo digo de verdad que son situaciones patéticas, de verdad. No los deseo. Vale, llegado a este punto vamos a poner un poquito de música y luego enumeraremos. Ay, hay palabras que me resultan un poco complicadas de vez en cuando. Enumerar, ¿vale? Todos los puntos que entregamos y daremos algunos datos como los teléfonos de contacto o el Twitter de la PAICAM, por si alguien está interesado, ya que nos está oyendo. Pero eso será a la paciencia después de escuchar a un grupo que se llama La Trova Kung Fu y Cumbia Infierno. Vamos allá. Dicen que la cumbia es rock. que bombea sangre en su andar. Dicen que la cumbia es negra porque viene del fondo del mar. Dicen que es peligrosa porque viaja y no mira atrás. Dicen que la cumbia quema, que lanza fuego en su respirar. ¡Quema! ¡Oba, oba, oba! Cierto que la cumbia quema porque calienta solo el bailar. Que ella es muy peligrosa si tú no sabes aterrizar. Negra llamada de su tambor, y que se vistió de rojo porque el indio sangró color. ¡Oh! Cierno de rojo y negro, juguera de San Juan, quémame mi mal trago, guárdame de todo mal. ¡Chuché! Cierno de rojo y negro, juguera de San Juan, quémame mi mal trago, guárdame. La trova Kung Fu nos ha ayudado a poner un poquito de desestrés en tanto historia como esta. Vamos con los datos, y los datos son concluyentes, ¿no? Unos datos a nivel de todo el Estado español y a nivel de aquí de Cataluña y del ICAM. Y tenemos datos de la inversión que hace la Seguridad Social y los gastos que tiene el ICAM. Importante, no son datos que nosotros nos saquemos de la manga ni vayamos a fuentes oscuras a buscarlos, sino que son datos que salen de su propia página web, o sea que en teoría tendrían que ser datos fidedignos. Estamos con el tema económico. Javi, ¿cuánto aporta el ICAM al Instituto este de Evaluaciones Médicas? Pues, perdona, no es el ICAM, es la Seguridad Social. Sí, digamos, este servicio de evaluaciones médicas en el resto de España tiene otro nombre, pero sirve para lo mismo. Es para que un centro especializado de médicos le diga a la Seguridad Social, a los funcionarios, valoren la situación de las pruebas médicas y de la persona y le digan si son aptos, no son aptos, si tienen derecho a una pensión o a un grado de minusvalía. Pues en este caso, en Cataluña, la Seguridad Social destina 60 millones de euros a la Generalitat para que en Cataluña sea bajo su criterio, y resulta que el coste de manutención del ICAM no supera los 12 millones de euros anuales. Ahí faltan 48, que cuando se les ha preguntado por ellos han divagado, incluso han llegado a decir que era para formación, debe estar formado de puta madre, y no quieren ser transparentes en este tema, que era uno de los puntos que también se plantearon en esta reunión, ¿no? La falta de transparencia de esta institución. Otra muy interesante, para que nadie que caiga en esta institución, por desgracia, como digo, se sienta un bicho raro ni lo hagan sentirse mal encima, es que mientras en el resto de España la baja media por persona y por habitante anual está en torno a los 39, 40, 45, me refiero, La media sería, vamos a poner 40, en Barcelona es de 23 días por año. Entonces, o en Barcelona respiramos un ambiente ideal y nos alimentamos de coña, cosa que no se justifica, o aquí se está haciendo política a base de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Simplemente, pura y duramente, así de claro. O sea, están mejorando sus estadísticas con criterios totalmente economicistas, no sanitarios. Recordemos que la anterior directora era también una mujer del ICAM, era afín a Convergencia y Unió, ahora lo llaman de otra manera, donde dije digo, ahora lo llaman Partido Demócrata Catalán, y ahora la actual directora es de Esquerra Republicana de Cataluña. Cambian los nombres, cambian las personas, cambian en teoría las orientaciones políticas, pero lo que no cambia, curiosamente, es la actuación desde el ICAM. Siguen haciendo la misma política en todos los sentidos de actuación hacia las personas que van hacia allí. Sí, tengo otra mala noticia para vosotros, conductores y conductoras. Sí. Igual que nos ha pasado durante nuestra negociación de nuestro convenio, que todos teníamos esperanza de que desde la alcaldía de Barcelona se viera algún cambio significativo, positivo. Lo vimos, pero negativo. Pues aquí ocurre igual. Aquí ocurre igual, ¿no? Da igual de las siglas que sea. Todo cambia para que todo siga igual. O sea, el famoso aquello que era la táctica en su momento de Comisiones Obreras, el acceso al poder para desde el poder cambiar las instituciones y las cosas. Ya, pero cuando llega dices, hostia, esto es, qué pereza. Qué pereza, ¿verdad? Empiezan a decirte, bueno, pero igual podemos hacerlo de otra manera, estas cosas. Ya sabes que no todo se puede hacer, hay que ser pragmático. Vuelvo a decirlo, a mí el pragmatismo no me gusta nada. El pragmatismo mata las ideas y mata las ilusiones. En fin, todo eso, pues nada, en el momento en que no rompes con esa institución, no realmente, como dicen algunos, o lo decía Ángela Davis, nos llaman radicales porque vamos a la raíz de los problemas, ¿no? Si no vas a la raíz de los problemas y solucionas los problemas de la raíz, desde la raíz, las cosas siguen estando como están y no se cambian en absoluto. Pues ahí queda demostrado en el ICAM, como ya ha quedado demostrado, menos ciertos cambios cosméticos en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Ni más ni menos. Bueno, estábamos con lo del miércoles pasado, creo que fue. Sí. Con que nos encontramos allí casualmente, vosotros fuisteis allí, un grupo de personas, a entregar una plataforma de puntos. Sí. No era la primera vez que ibais, sino que ya habéis sido, creo que era la segunda. Era, digamos, la reunión oficial. La reunión oficial. Y ante la respuesta que daba la dirección del ICAM, vosotros le decíais que hay muchos puntos que no son negociables, son innegociables, ¿no? Sí, mira, si quieres, muy por encima, sí, leeremos el titular, la respuesta del ICAM y la réplica de PAICAM. Vale. Y mira, la primera, por ejemplo, sería que se les permita a los médicos de cabecera, vuelvo a repetir, que cuando os quieren dar la baja por los 40 de fiebre, cuando estáis de baja por otro motivo, y os dicen que no le deja el sistema, evidentemente esto es aplicar la ley, la fecha es del 15 del día del 2013 y el número de recurso el 3162/2012. O sea, no nos inventamos nada ni venimos aquí a engañar a nadie. La respuesta de DICAM es que lo están estudiando. O sea, están estudiando si se aplica la ley en caso de trabajadores enfermos. Nosotros replicamos que lo que no, nosotros negociamos lo que no tenemos, lo que marca la ley no es negociable. Porque recordemos que la ley marca los mínimos, nunca dice como máximo puedes cobrar tanto. La propuesta número dos era la del derecho al acompañamiento, algo totalmente absurdo. Decidme alguno de vosotros y vosotras si alguna vez os han impedido entrar al médico de cabecera con vuestro acompañante, vuestra pareja, vuestro amigo o un acompañante de vuestra confianza. Pues en el ICAM se deniega este derecho alegando motivos de seguridad. O sea, yo nunca he pasado un arco de seguridad para ir al médico de cabecera tampoco, y en el ICAM lo primero que pasa es un arco de seguridad. Por algo será, porque tienen tanto miedo. Ellos dicen que han eludido reconocer este derecho y que se han comprometido a realizar una actuación en alguna al respecto. O sea, no, yo creo que no tienen claro ni qué responder, ¿no? Bueno, la número tres, hemos pedido que la citación médica ICAM conste la identificación del médico y la especialidad del mismo. ¿Esto por qué? Porque resulta que luego, en vez de, claro, son inspectores médicos. O sea, tú vas allí con 18.000 informes y se supone que te tiene que visitar un especialista de tu lesión. O sea, a mí no me sirve que un psicólogo analice las pruebas que yo le llevo del hombro. O sea, no va a ser objetivo. O sea, a no ser que tenga claro que me va a dar el alta este como esté. Entonces, esto ellos dicen que no, que ellos, por el sistema de trabajo que tienen, ellos citan a 200 personas, tienen 30 médicos allí y que van pillando según, tienen 25 minutos por paciente y al que le toque, le toca. Y si te toca un psicólogo para mirarte el hombro, pues como el resultado va a ser el alta, les da igual. El cuarto punto sería que las pruebas que nos realizan, todas las realiza la Seguridad Social, pero curiosamente ellos cuando nos piden una prueba específica nos envían a mutuas privadas. Esto es utilizar dinero público para mutuas privadas. Pues que ellos cumplen la ley, que eso no es así, y patatín, patatán. La quinta, que se haga la publicidad visible y real de cómo acceder a la reclamación del transporte, porque la ley es un real decreto de 9 páginas, no deja ni un solo detalle, indica que hay que pagar 19 céntimos por kilómetro si te desplazas en tu coche privado, indica incluso que el tiempo de espera de un taxi que te lleve allí, si tienes derecho, incluso el tiempo de espera está contemplado en la indemnización que luego te tienen que dar por ese transporte, y lo van a estudiar, lo están estudiando. Están estudiando si aplican esa ley. Pues claro, si le tienen que pagar a todos y aplica la ley, ¿dónde está el beneficio? Claro. O sea, no solo nos tienen que robar por la salud con el alta, sino que encima nos roban los 40 euros del transporte. O sea, nunca tendrán bastante. Lo demás es prácticamente sentido común, ¿no? Respeto hacia las personas, respeto hacia los trabajadores y trabajadoras y respeto a las leyes. O sea, que eso lo tenga que hacer trabajadores afectados o con la salud mermada o os digo que es un trabajo duro, pero reconfortante en el sentido de que no queramos saber lo bien que estamos hasta que no vemos a alguien mucho peor, totalmente sin ingresos, gente que día sí, día no vomita sangre y los médicos consideran que después de un infarto y un ictus y vomitando sangre 3 veces por semana puedes realizar cualquier otra actividad que le siga a ellos engordando las arcas, como el caso de Nati. Ajá. Y así vamos. O sea, simplemente que sepáis que existimos, que sepáis que si por desgracia, estando o no en TMB, tenéis algún familiar o algún conocido que hagáis correr esta plataforma, porque el apoyo mutuo nos sirve incluso para cuando estaban compañeros en el hospital de urgencias, pues chateamos con él, intentamos levantarle el ánimo, y cuando se presentan problemas graves intentamos buscar soluciones entre todos, y la verdad es que reconforta no verse solo en estas situaciones. Así que os invito a todos y a todas a que, si no lo necesitáis, enhorabuena, y si lo necesitáis, que ahí estaremos. Vale, para poneros en contacto con vosotros y vosotras, bueno, simplemente vosotros hacéis unos días de permanencia allí delante de la sede de la PAICAM. Siempre suele ser a la mañana, ¿no, Javi? Bueno, tenemos una... Hemos repartido la semana entre mañana y tarde. Y claro, como lo que te digo, lo hacemos voluntariamente y con algunos con merma física muy importante, pues normalmente los lunes está cubierto, los martes está cubierto, los miércoles está cubierto por la tarde, pero tenemos huecos de que nos gustaría ir todos los días mañana y tarde, pero la gente no hay disponibilidad. Entonces, se puede colaborar difundiendo, se puede colaborar acercándose, se puede colaborar acompañándonos a las permanencias. Cuanto más seamos, más información daremos y menos casos injustos se nos escaparán. Y recordar que sobre todo, nosotros estamos totalmente de acuerdo como plataforma con que aquellos casos de gente que prueba a ver si suena la flauta, nosotros también estamos totalmente en contra. Lo que no podemos permitir es que por ese porcentaje de un 2 o un 3% nos metan al 97 en el mismo saco y gente con la enfermedad muy mermada tenga que pasar por el suplicio de que una vez y otra le den el alta sin ningún criterio médico, solo por motivos económicos. Vale. A nivel político también se está moviendo la historia. Parece ser que en diversos municipios ha habido... Mociones para exigir el final de las altas médicas injustificadas en San Cugat del Vallès, Barcelona, San Sadurní d'Anoia, sí. Ripoll, Vic, Santa Margarita y els Monjos, Vilafranca del Penedès, Navàs, Molins de Rei. En todas ha sido aprobada por mayoría. Sí. Pero es que el de sentido común, mañana nos reunimos con alguien que os sonará a todos y a todas, que es Asunta Escarp, del PSC. Ahora es diputada en el Parlament y se encarga del área de sanidad del PSC. Imaginaros, nuestra gran presidenta y presidenta de la Guardia Urbana, en pleno conflicto, ahora nos va a solucionar este tema, porque seguro que mañana vamos y ella en el Parlamento dice que, vamos, que qué están haciendo los de Esquerra. Claro. Pero si la ponen allá de consellera. Sí, evidentemente lo decimos en un tono irónico. Hemos sufrido la ineficacia y el partidismo de esta mujer, de Asunta Escarp, que se lo recuerden también a los que estaban acampados en Plaza Cataluña, a los indignadas y a los indignados de allí. ¿Cuál es su forma de actuar? ¿Cuál es la forma de actuar de toda esta gente, del señor también conseller, ese que aparece en el Polonia con un garrote al hombro, vamos? Y bueno, es otra forma del proceso que está llevando adelante la PAICAM. No se cierra ninguna puerta. Evidentemente las puertas que están abiertas son las de la participación, el apoyo y la solidaridad de la gente por encima de todas estas cuestiones políticas, que en el fondo son como el envoltorio de todo lo que hay ahí realmente, ¿no? Quería dar un comentario que es curioso, porque estas propuestas se están llevando a ayuntamientos de tecnicolores, ¿no? Y, por ejemplo, en el de Barcelona, claro, tú imagínate que le dices a un político que estás pidiéndole a una institución pública que cumpla la ley, ¿no? Y se abstienen. O sea, en caso de duda, me abstengo. Es acojonante, o sea, vas a decirle a los políticos que han creado las leyes y que nos las aplican, que sus propias instituciones no las están cumpliendo, y te dicen que me abstengo, o sea. Eso en concreto se ha dado, pues, por parte de Convergencia Democrática de Cataluña en los ayuntamientos de Sant Cugat, de Barcelona, por parte del PSC se han abstenido en Navas, por parte de Esquerra también en Navas, por parte de Ciutadans se han abstenido en Sant Cugat del Vallès y en Barcelona, y por parte del PP se han abstenido en Sant Cugat del Vallès. Bueno, esto de abstenerse en estos casos es como lo de lo estudiaré. Bueno, a mí me recuerda... No te puedo decir que no, pero tampoco te voy a decir que sí más tengo. Aquello del Poncio Pilatos, de lavarse las manos allí tranquilamente. Bueno, si queréis saber algo más del tema de la PAICAM, tienen una página de Facebook y tienen un Twitter. Simplemente entráis en internet y buscáis PAICAM. El Twitter de la PAICAM es @lapaicam, tal y como suena, y el Facebook también. Y a través de esas páginas podréis ver todas sus actividades y podréis también intentar contactar con ellas y con ellos por si tenéis alguna duda o necesitáis ayuda o queréis participar en todos los sentidos. No esperéis a estar enfermos para utilizarlo. Ah, sí, no, es fundamental, ¿no? Bueno, pues dicho esto, vamos a dejar ya este tema relacionado con la iPad, con la PAICAM. Ahora sacaremos tu otro yo, que es el de trabajador de TMB, de material móvil, y vamos a poner una canción de Bongo Botraco que se llama Alcen las manos. Venga. Empiecen a saltar, que llegó bueno, bongo botraco y nada mejor que alce las manos. Que estábamos comentando fuera de micro, como me encanta eso cuando en la radio de verdad dicen fuera de micro, ¿Qué es lo que no quiere que digamos la PAICAM? ¿No quieren que les acusemos de economicistas, de que hacerlo todo por un rollo económico? ¿Eso es lo que han dicho, que no quieren que digamos? Sí, sí, eso es lo que no quiere que digamos. No quiere que digamos que esto es porque no hay un duro. Vale, vale. Y que están restringiendo las... Están incentivando el dar altas a cualquier precio. No hay dinero o está destinado a otra cosa, porque el ICAM es rentable. La Generalitat gana 48 millones de euros anuales con este sistema, a costa de la salud de los trabajadores que lo necesitan. No hablemos del 2% con el cual ellos se justifican, igual que las agresiones. Nadie salta a agredir a un médico si esa decisión no le supone una injusticia tremenda y la ruina de su vida. Vale, pues dicho esto, ya sabéis, esto es Radio Rosco, el programa de los buseros y las buseras para los usuarios del transporte y usuarias del transporte público. Ya sabéis que no solo hablamos de cosas estrictamente concernientes a nuestro entorno laboral, sino que también vamos mucho más allá, porque si realmente aspiramos a cambiar el orden de las cosas, no solo vamos a cambiar nuestro entorno laboral, sino todo lo que hay alrededor también, sino que es esta sociedad que en el fondo, tal y como está organizada, no nos gusta. Y tenemos, aparte de decir que no nos gusta, su gran problema, el de ellos, el que quieren mantener esta organización y el de ellas que quieren mantener esta organización, es que sí que tenemos idea de lo que queremos. Y lo que queremos es otro mundo diferente. Hay quien dijo que no teníamos miedo de las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Pues es verdad. Tenemos otra forma de organizarnos, tenemos otra forma de también de gestionar los recursos, tenemos otra forma también de sociedad, y es lo que intentamos. Acá intentamos que esta, que evidentemente, por mucho que la intentemos transformar desde dentro, nos estamos dando cuenta de que no es posible, sino que hay que acabar con ella como forma de organización, porque consideramos que nos gusta, pues decimos que sí que tenemos idea de lo que queremos. Y voy a pasar otra vez a dar el número de teléfono en directo, que es el 93013-9533, y mi número de WhatsApp, que como se nota que estáis de vacaciones, estáis perezosos y perezosas. Va, 644-258235, 644-258235, y el de intervenciones en directo, 93013-9533. Esto es Radio Rosco desde el 91,4 de la FM, o los lunes de 6 a 7 de la tarde, rigurosamente en directo. Y hablando de cosas de nuestra empresa, ¿sabe, Javi, que el tridente, es decir, comisiones, UGT y el SID, denunciaron a la empresa para que nos pagara la prima de objetivos de los años anteriores? Pues han retirado la denuncia. Dicen que ahora ya, como está el convenio en vigor, pues han retirado la denuncia. Bueno, a una denuncia que ponen, criaturitas. Bueno, también convocaron 15 días de huelga, ¿eh? Exacto. Si hay que convocarse, convoca. Ahora, otra cosa es hacerla, ¿eh? Eso es más cansado. Eso es más cansado. Date cuenta cómo son, ¿eh? Para un día que, para una vez que ponen algo con posibilidades de ganarlo y todo el rollo, van y lo retiran. Yo los envidio, de verdad. Sí, de verdad los envidio. Los envidia su capacidad que tienen de dormir bien con semejante... Si no tienes escrúpulos, sufres menos en la vida. Los envidio porque ellos sí que serán felices. Yo los demás sufrimos por esto, sufrimos por los demás, sufrimos por nosotros mismos, y ellos no sufren ni por ellos ni por los demás. O sea, eso es un privilegio. Un privilegio que sufrimos los demás, pero bueno, eso es otra guerra. Bueno, eso es la guerra que estamos sufriendo a diario y más en, bueno, queda evidente y palpable en nuestra empresa. Evidentemente, con la firma del último convenio colectivo, toda la, digamos, la curva ascendente que teníamos a nivel de intentar, y las ilusiones depositadas a nivel de intentar conseguir, después de varios años de pasar las canutas a nivel económico y de intentar mejorar, pues esta gente, con la ayuda es innegable. Hay, alguien se me va a ofender, siempre se me ofende cuando la nombramos, pero con la ayuda innegable de Barcelona en Comú, a través de su jefa de TMB, Mercedes Vidal, pues han conseguido que para los trabajadores de autobuses de TMB de Barcelona y las trabajadoras, el año 2015 no exista. Increíble. Es así, no exista, no nos van a subir ni a pagar, ni a dar, ni nada. Nada. Han firmado un convenio que marca del 2015 al 2019, pero nada, del 2015. Y bueno, están todavía ahí la mar de orgullosos e intentando justificar que todo siempre, está la mar de bien. Siempre pensamos todo, de esta no salen, de esta les dan les dan un buen disgusto. Sí, y pero siempre salen. Aunque han tenido, bueno, los sindicatos firmantes y los que también, en este caso, la TUP y la USOC PSA, que firmaron el acuerdo, porque era un acuerdo de fin de huelga, la respuesta de la gente y de sus propios afiliados ha sido darse de baja mucha gente de estos sindicatos, ¿no? Entonces, la gente del Tridente, es decir, Comisiones, UGT y el SIT, no tiene ningún problema, porque los que salen por una puerta, luego la empresa les avisa y a la hora de firmar los contratos, allí están ellos, ¿eh?, para intentar chantajear a los nuevos incorporaciones. No, ¿cómo dices esas cosas? Para informarles. Para informarles. Para informarles que no se les renovará el contrato si no se afilia. Ah, vale. Algo así. Entonces, bueno, pues los que salen por una puerta, pues ellos no tienen ningún problema porque entran por la otra puerta. Y como tampoco tienen ningún problema con la dirección de la empresa y sus conexiones políticas, porque tienen un montón de lazos entre los diferentes sindicatos y digamos los estamentos políticos del Ayuntamiento de Barcelona y todo eso, pues ahí ya no hay mayor problema. Ellos saben que lo que perderán, como quedan todavía varios años para que haya unas elecciones sindicales, creo que será en, si no me equivoco, perdonad que yo tengo la cabeza como la tengo, en diciembre del 2018, pues dicen, bueno, ahora aún me queda aquí, ya recuperaré y volveremos otra vez a engañarlos y a engañarlas, ¿eh?, como es debido. Pero yo ahora pensaba, no solo esta gente es la que tiene esa mala actuación, sino hay compañeros y compañeras dentro de autobuses que dejan que esta gente tenga esa mala actuación, y ahí está el problema. Cuando la empresa y sus sindicatos afines deciden hacer el movimiento este de firmar el convenio en contra de la opinión de la mayoría de la plantilla, porque primero no la han consultado, segundo, las dos veces que la han consultado la plantilla les ha dicho que no, con lo cual me siento con toda la capacidad moral de decir que en contra de la opinión de toda la plantilla, pues ellos ya tienen en cuenta que esto no va a tener ninguna repercusión y que pasará el tiempo, que ahora llegan los meses de vacaciones, que todos y todas, lógicamente, nos vamos a ir deseosos de descansar, y cuando volvamos ya habremos cobrado la paga extra y lo que sea, y veremos el mundo de color de rosa, se le puede llamar así, pues de color de rosa. Y teniendo a Javi, que es de material móvil, digamos que los de los compañeros y compañeras de material móvil de transportes de Barcelona, nada. ¿No? Bueno. Teníamos una buena oportunidad de conseguir una cosa que estábamos hablando y que tiene relación con todo lo que hemos dicho hasta ahora durante el programa y relacionado con la PAICAM. Y era acabar con la posibilidad que tiene la empresa de despedir por enfermedad sobrevenida o el despido objetivo. Eso es una losa que tenemos los trabajadores y trabajadoras. Sí, cuidado en que en Metro no, la empresa no quiere ni manifestarse en ese sentido. Y eso quiere decir que están esperando la orden política de Asaco Paco, y como no hay subvenciones para los tullidos, pues los tullidos a la puta calle. Exacto. Con el beneplácito de los que no lo están, pero lo estarán. Vale, pues eso era uno de los puntos que desde la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras habíamos dicho que tenía que hablarse en este convenio. Evidentemente, Al final los sindicatos firmantes lo publicitaron así de soslayo, pero nada, han hecho con la que la empresa les ha dicho. Y luego, bueno, en material móvil en concreto teníamos la posibilidad de mejorar el calendario de descansos. Y eso es una posibilidad que se ha difuminado cual teatrillo de estos baratos, porque esta gente no ha hecho nada de nada, y además es que ni en su momento consultaron a la plantilla al respecto. Sí, sí, al final yo lo siento muchísimo porque nuevamente la fase de creación de la plataforma, las visitas que hacemos con los compañeros, los diferentes talleres y demás, para darle forma a una plataforma que sea consensuada, que sean las inquietudes personales de cada uno que sean mayoritarias para plasmarlas en una plataforma. Y resulta que cuando le dedicas un tiempo y le dedicas un nuevo esfuerzo a presentar algo sabiendo a quién se lo vas a presentar y sabiendo el contexto económico y político que había, pues se decide por parte de CGT presentar una plataforma en la cual el dinero es a voluntad, como dice aquel. O sea, no vamos a pedir dinero, no vamos a entrar en el juego, porque sabemos lo que nos van a decir. Entonces vamos a presentar una plataforma que sin tocar el dinero mejore las condiciones de todos los trabajadores y trabajadoras de material móvil y de la empresa. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues cambiemos la jornada para arriba, para abajo, mejoremos los descansos y la calidad de esos descansos en fines de semana, y con eso pues mejoramos las condiciones laborales, que no siempre tienen que ser económicas, aunque el hecho de que hayamos asumido que no lo sean ya es una victoria por parte de la dirección también, que lo sepamos. Bueno, nosotros dijimos desde el principio que no teníamos ningún problema con el tema de las limitaciones a nivel salarial, el 1% o lo que fuera a subir. Lo que sí que decíamos era que había que repartirlo proporcionalmente entre toda la plantilla, la masa salarial. Eso no nos negábamos. Ahora, lo que ha sucedido es que el 1% no se ha repartido proporcionalmente o el posible aumento, sino que ha ido, como siempre, a nivel de tanto cobras, el 1%, pues eso es lo que vas a ganar de más, ¿no? O sea que sí, sí, nada, pero de repartirlo equitativamente entre toda la plantilla, lo mismo el primero que el último. Bueno, igual que la paga, la prima de objetivos, o sea, la han cobrado de un determinado nivel para arriba de... Bueno, esto es para los escépticos, para los que dicen, para los que creen en la justicia real, para los que creen en la igualdad real. Tú imagínate el pobre mecánico que crea o confíe en que dejándose la piel, haciéndolo lo mejor posible todos los días del año, va a cumplir unos objetivos que marca la empresa. Una persona que desconoce lo que es una fosa y un autobús por debajo, y le va a dar 200 euros anuales por no coger la baja ni un solo día, o porque los autobuses suba el índice de avería por kilómetro. O sea, cuando no controla ni uno solo de los factores para llegar a esa prima, o sea, es totalmente absurdo. Bueno, solo decir que esta mañana llevo ya 2 días seguidos metiendo el vehículo, el autobús, a retiro porque por dificultades técnicas, porque no funciona bien. Y esta mañana, cuando llega a la cochera de Horta, normalmente siempre hay sitio delante de los talleres para poder aparcar. Pues la cola de los vehículos estaba en doble fila desde un lado al otro, y he tenido que ponerlo cerca de la carga porque aquello estaba atiborrado de vehículos sin que estaban en mal estado. Y es un ejemplo. Sí. Otro ejemplo es también cuando vamos a comprar vehículos nuevos. Parece ser que el nuevo bus turístico han comprado no podrá pasar por todos los sitios donde pasan actualmente los bus turísticos porque alguien se le ha olvidado de hacer una revisión sobre el terreno por donde pasa el vehículo, y han comprado vehículos que son demasiado grandes, con lo cual, por ejemplo, en el Maremano no entran. O, por ejemplo, han comprado 5 unidades de busitos de barrio que hemos retrocedido con la compra de estos vehículos casi al principio de los busitos de barrio. Si antes tenían un escalón para subir y entrar y luego otra puerta con 2 escalones para bajar, ahora tenemos una sola puerta con 3 escalones, con lo cual la gente que tiene que utilizar estos vehículos, y que normalmente estos vehículos son para gente ya mayor que utiliza estos vehículos para ir a los hospitales, ambulatorios, mercados, para desplazarse dentro del barrio, pero generalmente con ciertas dificultades de movilidad, se van a encontrar que cuando lleguemos con un vehículo flamante, nuevecitos de trinca, que llevan ya un tiempo paraditos en las cocheras porque no los pueden sacar a la calle, pues van a volver a retroceder en el tiempo. Es así. ¿El responsable de todo esto? Él cobrará la prima de objetivo, mientras el resto de trabajadores y claro. trabajadoras sufriremos... Ellos sí que saben cuáles son sus criterios. ¿La cobrará sí o sí? Sí, exacto. Sufriremos su incapacidad de hacer bien las cosas. ¿Dimisiones? Eso quedan para los países de más allá de del Pirineo. Aquí no dimite nadie. En fin, se nos acaba el programa... gracias Javi por venir en tu doble vertiente de trabajador de TMB y sobre todo activista de la PAICAM. Gracias a todos y todas por vuestra paciencia y nos encontramos el lunes que viene en directo de 6 a 7 de la tarde desde las ondas libres de Contrabanda FM en el 91,4. Y nada, felices vacaciones a todos y a todas. Ahí está, venga, salud. Cabrón.